el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Radio Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos así. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino. Listen. Buenos días, hola, hola. Barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar gente para bailar. Medio tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae, para darte algo muy bueno a mí te esperaré. Tengo con el flow de esta mi hola, hola. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más aquí en Enredando las Mañanas, comenzando una semana nueva con noticias, información y bueno, todo el repaso por las agendas de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la memoria y todo lo que, bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos nos ocupamos de cubrir y acompañar, y en este programa Enredando las Mañanas que construimos desde los distintos medios de comunicación de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me voy a caminar por ahí, la noche me entiende más. 2 minutos pasan de la hora 10. Les recordamos que vamos hasta las 12 con la información que puede seguir el desarrollo del programa a través de la página de la red en vivo y en directo www.rnma.org.ar y también puede descargar programas anteriores o alguna de las entrevistas que sean de su interés también desde la misma página. El programa de hoy seguramente lo tendrá esta tarde a disposición para que puedan escucharlo en diferido y si no, como les decíamos, en vivo y en directo por la página de la red a través de nuestra radio y a través de todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que pasamos a contarles quiénes son. No voy a despertar en el... Bueno, saludamos entonces a las radios que retransmiten este programa, Radio Pueblo y Capoma de la provincia de Jujuy, también Radio El Algarrobo de Andalgalá, también de Andalgalá Catamarca, Radio Voces de La Rioja, Radio La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de la provincia, la ciudad de Córdoba, Radio Megafónica de Villa María, también en la provincia de Córdoba, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Radio La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires. También en la producción trabajan los y las compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de la localidad, la ciudad de Mar del Plata, y también Julio Echeverría y Luis Angio, compañeros también de la red que colaboran día a día con la producción producción y también con la postproducción de este programa. Contamos algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy en este Enredando las Mañanas. Vamos a estar repasando lo que quedó del pasado viernes. Recordemos que se conoció la aparición del cuerpo de Luciano Arruga y familiares y amigos de Luciano realizaron una conferencia de prensa el día viernes por la tarde. Vamos a estar haciendo un repaso de esa conferencia de prensa, de las principales denuncias que sigue realizando la familia de Luciano, ya que el joven estaba enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Recordemos que Luciano estuvo desaparecido durante 5 años y 8 meses en los que la familia y distintas organizaciones sociales nunca dejaron de buscarlo y de reclamar que su fallecimiento tenía que ver con la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar escuchando fragmentos de la conferencia de prensa, como les decíamos, y también repasando alguna de las notas cobertura que realizó la Red Nacional de Medios Alternativos. Les vamos a invitar a repasar una nota publicada en la agencia En Red, Volver a Desaparecer a Luciano Arruga, que tiene que ver con un análisis que hace un compañero de la red, Fernando Rufa, respecto a cómo los medios de comunicación hegemónicos y monopólicos trataron el caso de Luciano Arruga. Y vamos a escuchar también algunos audios, en este caso de Juan Manuel Combi, que es integrante de APDH de La Matanza y es abogado histórico de la familia de Luciano Arruga y de otros casos de gatillo fácil y desaparición de jóvenes en Buenos Aires. Una entrevista que se realizó el pasado sábado en el programa La Desventura del Hombre en Radio La Colectiva, también una de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, también recordamos hoy, 20 de octubre, hace un día como hoy, hace 4 años, fue asesinado Mariano Ferreira. Vamos a estar contando también algunas actividades que se van a estar realizando en conmemoración de este, 4 años ya del asesinato de este joven militante. También vamos a estar visitando la provincia de Jujuy, donde la semana pasada fueron liberados trabajadores del SOEM que venían realizando una serie de acciones en pos de luchar por una mejora en sus salarios y mejores condiciones de trabajo. Fueron apresados la semana pasada en el marco de este plan de lucha y finalmente liberados el pasado jueves. Así que vamos a estar contándoles un poco, visitando Jujuy, contándoles un poco sobre este plan de lucha que vienen realizando los trabajadores del SOEM allí en esa provincia, y también de cómo seguirá el mismo el resto de los de la semana. Luego nos vamos a ir al sur del país, nos vamos a ir a Santa Cruz, porque el sábado 18 se cumplió un año de el apresamiento político de miembros de la Asociación de Trabajadores Estatales, ATE Santa Cruz, y justamente se realizó un acto a un año de este apresamiento político de trabajadores de ATE. Vamos a estar dialogando también con algunos de STA y también familiares para que nos cuenten el caso de Patricia Benítez, también de Diego Reyes, de José, de Juan José Vera, Ernesto Apendino y Alberto Arteaga, estas personas, trabajadores que todavía continúan presos allí en Santa Cruz. Bueno, nos vamos a ir a la provincia de Misiones también, donde desde hoy a las 8 de la mañana comenzó una consulta popular sobre represas en toda la provincia. Una consulta que va a finalizar el domingo 26 de octubre a las 20 horas. También vamos a estar dialogando con algunos de las personas organizadoras de esta consulta para que nos cuenten un poco más de qué se trata. Y se realiza el próximo 22, el miércoles 22, una jornada internacional por los desaparecidos políticos en México. Recordemos que desde fines de septiembre una ola de protestas en crecimiento sacuden a México por el asesinato primero de 4 personas e inmediatamente después por la desaparición de 43 estudiantes que todavía permanecen desaparecidos en el estado sureño de Guerrero, y que desde la Red Nacional de Medios Alternativos venimos cubriendo esta información. El 8 de octubre hubo una primera jornada internacional de solidaridad con los estudiantes de la escuela rural de Atiosinampa de el estado sureño de Guerrero en México, como les decíamos, y se prepara una nueva jornada internacional para este miércoles 22 de octubre. También vamos a estar dialogando sobre este tema con Carlos, miembro del el diario Resumen Latinoamericano, que también están coorganizando esta jornada internacional. Bueno, con estos y otros temas vamos a acompañarlos y acompañarlas en esta mañana de lunes 20 de octubre. Están escuchando el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos entonces que el programa puede escucharlo en vivo y en directo, y también descargar programas anteriores en la página de la red www.rnma.org.ar. Nos vamos a ir al primer bloque musical de la mañana de Está Enredando y enseguida volvemos con el repaso de la información. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buena nueva vendrá cuando acabe el dolor que genera el poder por miedo a perder la seguridad de tener y tener, y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar. Igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. La palabra que no crece junto con la verdad no ilumina el sentimiento. Se puede agrandar la luz o agrandar la oscuridad, lo decide el pensamiento. Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final, cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar, cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Seguridad de tener y tener, y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar. Igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá, que se quemen el La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que este programa es retransmitido por Radio Pueblo y Capoma de la provincia de Jujuy, también Radio El Algarrobo de la localidad de Andalgalá en Catamarca, Radio Voces de La Rioja, Radio La Negra del Bolsón y La Colmena de Plaza Huíncul, Radio La Quinta Pata y Radio Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba, Radio La Megafónica de Villa María, Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Radio Che Barraca, Radio Semilla, La Riachuelo y La Trinchera de Buenos Aires, y que también colaboran en la producción de este programa y la postproducción también, compañeros y compañeras de Red Ecoalternativo, ANRED, la comuna de San Gio. Bueno, y como les decíamos en el primer bloque, apareció el pasado viernes, se conoció la aparición del cuerpo del joven Luciano Arruga, y a las 17 horas, en la tarde del viernes, familiares y amigos, viernes 17, familiares y amigos de Luciano anunciaron en una conferencia de prensa que se logró identificar el cuerpo sin vida de Luciano Nahuel Arruga, que estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. El joven estuvo desaparecido durante 5 años y 8 meses. En la conferencia de prensa estuvieron presentes Mónica Alegre, la mamá del joven, también Vanessa Orieta, hermana de Luciano, Horacio Berbisky del Centro de Estudios Legales y Sociales, y Pablo Pimentel, quien es miembro de APDH de La Matanza. 5 años y 8 meses se necesitaron para encontrar un cuerpo. 5 años y 8 meses en los que la justicia, la policía y cada uno de los brazos del poder estatal jugaron un macabro juego de impunidad. Esto es parte de una nota publicada por la compañera Claudia Rafael para Pelota de Trapo, que dice además, reflexiona sobre estos 5 años y 8 meses en los que todo se postergó una y otra vez hasta que finalmente el último habeas corpus obligó a armar una explicación y una historia y combinar las piezas de un rompecabezas para que medianamente cierren sus bordes, para que mínimamente encastren las piezas. Y durante la conferencia de prensa realizada el pasado viernes, Vanessa Orieta, hermana de Luciano, descargó mirando cara a cara a los medios: ustedes pueden informar que fue un pibe que cruzó la autopista y lo atropelló un auto, y ya. Pero van a estar mintiendo, les dijo Vanessa, porque la familia denunció que hubo acoso policial, que está confirmado que el 22 de septiembre de 2008 Luciano fue víctima de una golpiza y que cuando mi hermano desaparece hubo peritajes positivos que arrojaron que Luciano había estado en un patrullero. Había estado en un descampado, que los patrulleros se salieron de la cuadrícula. Esto no cierra con un pibe que cruzó la autopista. Hay que saber la verdad, denunció Vanessa durante la conferencia de prensa, y son parte de las denuncias que vienen realizando ya desde todos estos años, 5 años y 8 meses en los que Luciano desaparece. Vanessa también dijo que durante este tiempo se transformó en una figura potente y lúcida, de las que ofrecen un túnel de luz en medio de tanta oscuridad. Decía que vencimos a la desidia, vencimos a la impunidad, vencimos la mirada discriminadora y criminalizante que hay hacia los jóvenes con un ejemplo. Logramos vencer. Mi objetivo, dice Vanessa, era encontrar a mi hermano y lo encontré. Seguimos denunciando la discriminación y la criminalización de los jóvenes, la violencia institucional y hoy más que nunca. Yo los llamo los gobiernos, pero... Bueno, por su parte, también durante la conferencia de prensa, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, aseguró que una nueva autopsia ayudará a que Luciano pueda contarnos qué hicieron con él. Y esto lo dijo en el marco de la transmisión especial de Radio La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos, tras la conferencia de prensa realizada por los familiares y amigos de Luciano y el Centro de Estudios Legales y Sociales, como decíamos, que ocurrió el pasado viernes, en la que se informó la aparición del cuerpo del joven que estaba desaparecido desde el 31 de enero del 2009. Vamos a escuchar entonces, los y las invitamos a repasar fragmentos de la conferencia de prensa que se realizaba el viernes. La información sobre la muerte de Luciano... Habla Horacio Berbisky. ...está en la causa judicial del Fuero de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Según las constancias de esa causa que pudimos ver, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. En ese lugar hay un destacamento de la policía bonaerense y no es de ninguna manera un lugar habitual para cruzar la avenida General Paz. Es la vía rápida. El que tiene que cruzar al otro lado no cruza por ahí. Estos son algunos de los elementos que nosotros percibimos que requieren una explicación que nadie ha dado todavía y que va a ser motivo de investigación ulterior, supongo por el juez Salas, el juez federal Salas, que ha tenido, digamos, ha sido el primer funcionario judicial que en esta penosa causa ha actuado a la altura de la responsabilidad de un magistrado. Se lo ha tomado en serio y que ha tomado una serie de medidas que nadie tomó antes. Es decir, el chico fue atropellado 3 horas después de la desaparición, a las 3 y 21 de la madrugada, y murió. Lo llevó a una ambulancia del SAME, lo llevó al hospital Santoyani, donde la mamá fue esa misma noche a buscarlo, porque la familia no perdió ni un minuto para buscarlo. Otra de las cosas que está abierta investigación es: ¿por qué en el hospital Santoyani no le dijeron nada? ¿Qué es lo que pasó? Sí le dijeron que había un chico que había sido atropellado por un auto.

Luciano Arruga, escrito por Fernando Rufa de ANRED. Y la nota, voy a compartir un fragmento, dice: Luciano Arruga, desaparecido durante 5 años y 8 meses, vuelve a desaparecer en las coberturas de alguno de los principales medios masivos. Ya no es un emblemático desaparecido en democracia, ahora solo es una víctima de un accidente de tránsito, atropellado por un automóvil en una avenida. De cómo la desaparición de un joven pobre y marginado solo es noticia de tapa, si viene en el envase morboso y espectacular de un cuerpo enterrado como NN. Esta es la introducción de la nota de Fernando Rufa. Y cuenta cómo los distintos medios masivos y hegemónicos de nuestro país han cubierto la noticia de Luciano, pero solo por este hecho macabro o de esta forma amarillista y fundamentalista. Ya varios medios masivos, dice, se habían adelantado torpemente al pedido de cautela y respeto de la familia sin esperar a la conferencia de prensa de los familiares y amigos, saliendo con la primicia en sus pantallas y portales. Apareció muerto Luciano Arruga, fue uno de los titulares. Fue el caso de las señales informativas de cable DTN y 26 TV, que parecían disputarse segundo a segundo quién daba a conocer las primicias sobre la novedad. La desaparición, luego devenida en muerte de un joven pobre, como mercancía informativa espectacular, sujeta a las reglas del rating y la primicia ya. Los que se creen listos por cabezón. Bueno, frente a esto, por supuesto, la familia se encargó en la conferencia de prensa, en la voz de Vanessa Orieta, hermana de Luciano, de poner las cosas en claro. Luciana dijo: la voz oficial está acá, no en otro lugar. Como les decíamos, es parte de esta interesante nota que comparten los compañeros de ANRED respecto a la cobertura de los medios hegemónicos en nuestro país sobre la aparición de Luciano, del cuerpo de Luciano, y una reflexión y una denuncia de esta acción por parte de quienes conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos, como parte también de bueno, la lucha porque la familia descubra la verdad. Vamos a compartir ahora también respecto a este tema un audio de Juan Manuel Combi, que también es integrante de APDH de La Matanza y abogado justamente de la familia de Luciano Arruga. Él fue entrevistado el día sábado, un día después de conocerse la aparición del cuerpo, en el programa La Desventura del Hombre en Radio La Colectiva, también de la Red Nacional de Medios Alternativos. En primer lugar, lo que nos está pasando, obviamente no tienen mucha explicación desde lo sentimental, por lo menos explicarlo es muy complejo, digamos, sí. Explicar lo que sentimos prácticamente imposible, porque no es como por momentos tenemos la sensación de que llegamos a encontrar el cuerpo y por el otro lado sabemos que estamos encontrando un cuerpo sin vida. Jamás pensé que, en realidad jamás, ya lo he dicho en otra ocasión, ¿no? Jamás pensé que me iba a tocar dar esta noticia a la familia, aunque no pensé. Pero también lo dije cuando le tuve que avisar Angélica que sus hijos estaban, que su hijo estaba enterrado, sí, y sin vida en el caso Lescano, y, sí, y también en la PDH tuvimos otro caso donde tuvimos que informarle a la familia exactamente lo mismo. Y entonces esto que te estoy diciendo, que les estoy diciendo a ustedes de los jamases, ya estoy cansado de decirlo, digamos, y, uh-huh, y me siento un estúpido al decirlo, porque por ahí lo digo que jamás volveré a hacerlo, y sí, lo volveré a hacer, quizá porque el Estado no encuentre los mecanismos adecuados para solucionar un problema tan simple como encontrar un cuerpo, ¿no? Sí, en el siglo XXI, sí, y con toda la tecnología había por haber, no nos olvidemos que esto fue un cotejo de huellas dactilares, nada más ni nada menos, ¿no? Sí. Un cotejo de huellas dactilares en un país donde no hay registros de NN, un sistema de confronte de datos. Bueno, esto lo venimos diciendo desde la PH hace más de 5 años. La familia lo viene gritando, con la familia hemos escrito hasta proyectos para que se haga en este punto. Y eso es parte de un sistema, pero lamentablemente tenemos que decir que si viene parte de un sistema, como le he dicho a unos colegas, ustedes, se ve agravado porque el Poder Judicial tampoco hace nada para paliar el problema del sistema. Aunque hay que hacer una excepción, ¿no? Claro. Y la excepción, los ricos y los pobres. Claro. Y en esto yo lo tengo claro y no tengo ningún temor en decirlo, ni tampoco en que cualquiera que forme parte de la corporación de la profesión que me toca ejercer, la de los abogados, en mi caso yo no tengo problema en decirlo. Lamentablemente la justicia tiene una condición de clase, al rico se lo trata de una manera, a los pobres como Luciano, como Kiki, se lo tratan de la manera que trataron a la familia de Luciano. Después vamos a buscar las explicaciones de la muerte, porque yo no voy a dar hipótesis en este momento que estamos recibiendo un cuerpo, ¿no? Todavía ni siquiera lo recibieron, claro. Falta hacer la pericia y todo lo que ustedes saben, sí. La autopsia, exhumación, man, todo lo que ustedes ya saben, que ni quiero pensarlo, que vamos a empezar a pedir esta semana. Pero sí voy a decir algo, y esto no los atañe a ustedes porque son un medio independiente, pero sí hay algunos medios, ¿no? Afortunadamente no han sido todos, que me parece que tendrían que ser un poco más criteriosos con algunas informaciones que vienen, porque le están faltando respeto a la familia, ¿no? Ayer una cosa muy triste, que en realidad la vi porque me la pasaron hoy, ¿no? Porque se imaginan que no quiero ver el programa, no quiero ver absolutamente nada. En C5N, la verdad que esa gente se dedique a hacer el programa de chisme, por favor, y que no hablen. Y hay gente que incluso dice llamarse investigador judicial, por favor, respeto a la familia, respeto a Vanessa, a Mónica, a Marta, a la abuela, a los hermanos. Estos irresponsables que hablaron ayer por televisión y que me pasaron hoy día, no lo vi ni completo, sí. Porque me dio asco, lo apagué directamente porque me hace mal. Realmente son unos irresponsables. ¿Vieron la causa de Luciano Arruga? ¿Vieron? ¿Saben que en febrero del año que viene va a haber juicio oral y público por un acontecimiento que fue la primera detención de Luciano Arruga en el destacamento de Loma del Mirador, donde fue torturado? ¿Saben que hay 2 policías que fueron condenados por el delito de encubrimiento en la primera detención? ¿Saben el tema de la adulteración del libro? ¿Saben lo de los móviles policiales? ¿Saben la pericia realizada por perros? Nosotros, digamos, no es que tenemos un grado de alucinación, ¿sí? Bueno, hay más de 50 cuerpos de información, ¿no? Y hay un fallo de la casación que se ha expresado en el sentido de que hay una causa caratulada por desaparición forzada de personas. Digamos, no salió de una alucinación, porque si salió de una alucinación, hay varios que cayeron en esa alucinación, ¿no? Porque doctor, ¿es posible hoy, habiendo transcurrido el tiempo, que en la exhumación del cuerpo de Luciano se sepan algunos datos precisos de las condiciones en que Luciano es atropellado, digamos? O lo que fuere, claro, ¿no? Miren, como les dije antes, esto no es metafórico y es una cuestión de convicción. Mientras hayamos seres humanos, hechos imposibles no hay. Ajá. Y lo vamos a hacer y vamos a buscar hasta la última consecuencia a todos los responsables, no solo de lo que pasó con Luciano, sino de esto que le hicieron a la familia. Esta ruina que le hicieron vivir a una familia de 5 años y 8 meses, como lo estamos trabajando también en el caso de Kiki, la ruina que le hicieron a vivir a Angélica buscándolo 2 meses y medio y también estaba enterrado en la Chacarita. Nosotros eso, que tranquilo, que nos vamos a dejar hasta el último día, por lo menos como Vane sabe y como Vane lo dice siempre. Llegamos al cuerpo, que también parecía un imposible. Ya tenemos el cuerpo, ¿no? Llegamos una parte. Sí. Lo otro también va a llegar algún día y ojalá que no sea muy lejano y lo podamos vivir nosotros. Sí. Pero que no vamos a parar, tranquilo, que no vamos a parar. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Juan Manuel Combi. Como le decíamos, él es integrante de la PDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y es el abogado de la familia de Luciano Arruga y también de otros casos similares como el de Kiki Lescano. Esta entrevista se realizó el sábado 18 en el programa La Desventura del Desventura del Hombre de Radio La Colectiva, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, y queríamos, bueno, compartirla con ustedes por este hecho de no solo refrescar todas las denuncias que viene realizando la familia hace 5 años respecto a la serie de apremios ilegales que sufrió Luciano en una comisaría de provincia de Buenos Aires, la participación de la policía de la provincia de Buenos Aires que tuvo injerencia en su desaparición, y también toda la negligencia de otros andamiajes estatales como son la justicia y también algunas instituciones de salud pública como son algunos hospitales que colaboraron y ayudaron en esta indiferencia, discriminación por ser Luciano, un joven que venía de barrios pobres de la provincia de Buenos Aires, por la criminalización también de esta situación de pobreza por parte de estas instituciones y también de los medios de comunicación que colaboraron para que la impunidad dure lo que duró 5 años y 8 meses y que todavía siga durando, excepto por la lucha y la fuerza que ponen las familias, familia y amigos de Luciano Arruga, que hasta el día de hoy siguen denunciando esto y siguen peleando por que la causa se eleve a juicio y finalmente se investigue qué pasó con Luciano y se castigue, por supuesto, a los culpables. Y algunos son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Bueno, y hoy 20 de octubre también se conmemora y se recuerda el asesinato del joven Mariano Ferreira, y justamente, bueno, queríamos contarle que este sábado 18, el pasado sábado 18, en la Plaza de Alsina, ubicada sobre Avenida Mitre al 700 de Avellaneda, se realizó un festival desde las 13 horas y hasta las 20, donde hubo bandas en vivo y otras intervenciones artísticas, y además se reconstruyó un mural en memoria de Mariano Ferreira. Contarles también que hoy lunes 20 de octubre, al cumplirse, como decíamos, 4 años del asesinato de Mariano Ferreira en la esquina de Avenida Mariano Ferreira, que desde ese día va a llevar este nombre, Eirigoyen, pegado a la estación Maximiliano Costequi Darío Santillán de Avellaneda también, se hará a partir de las 17:30 horas un festival con la presencia de distintas bandas y músicos que van a acompañar estos actos de memoria. Este festival es al aire libre y gratuito, y se pide llevar solamente 2 paquetes de alimentos no perecederos para luego colaborar con algunos comedores de organizaciones sociales. Si hubiese entendido que la soledad no es estar solo.

Bueno, nosotros acá es una lucha durísima porque, bueno, no se está acostumbrado de los gobiernos, tanto provincial como municipales, a tener sindicatos independientes que vuelvan a una metodología sindical que hace tiempo que no se tenía en Jujuy, por lo menos, ¿no? Esa conducta sindical que nosotros seguimos como línea, así que bueno, esto nos trae más porque planteamos temas muy importantes para el gobierno, temas de precarización laboral y la explotación que hacen de los compañeros, que bueno, que algunos cobran desde 300 a 1.500 pesos en escalafones que, bueno, hoy por hoy, en este siglo, sería impensado que pueda haber trabajadores que cobren esa cantidad de sueldo. Nosotros creemos que esta provincia, que ha estado con apuntar con una desocupación muy alta, han tenido como colchón los desocupados meterse de precarizado en alguna repartición del gobierno o de los municipios, y entonces tenemos miles de compañeros que están trabajando en condiciones realmente que nadie puede imaginar. Por ejemplo, corriendo tras un camión basurero, un compañero que cobra 250 o 300 pesos. Y bueno, estas son cosas que nosotros hemos empezado a plantear con mucha seriedad y que en algunos casos se ha ido regularizando en algunos municipios, pero por ahí surgen incumplimientos y funcionarios que se burlan de los trabajadores porque los citan para anunciarles algún tipo de solución, y cuando llega el día agarran y dicen que bueno, que no lo habían citado, como fue la última vez, a donde cayeron presos casualmente el secretario gremial y un compañero militante del sindicato. Así es como nos tienen apuntado, pero aparte nos amenazan permanentemente con retirarnos la personería gremial y poder así avanzar con una intervención sobre el sindicato que nosotros no tuvimos que luchar muy mucho para poder recuperarlo, ¿no? Así que bueno, estamos en esas amenazas y estamos en esta lucha, ¿no? Bien. Carlos, coméntanos, bueno, ¿cómo fue el episodio en el que estos compañeros fueron detenidos? Bueno, fueron casualmente al despacho del funcionario, unos 30 compañeros, que habían sido citados previamente, pero el funcionario salió y le dijo que no había sido así, que no habían citado a nadie, queriéndolo hacer quedar como mentiroso al secretario gremial de nuestro sindicato, y bueno, ahí se armó un tumulto, se rompieron dos vidrios, se cayeron unas cuantas sillas, y bueno, y eso fue todo, ¿no? Y después apareció un funcionario con la cabeza, con una lastimadura, diciendo que bueno, que habían sido los trabajadores los que lo habían golpeado, y ahí se armó toda una causa, metieron preso a los compañeros, al secretario gremial y a un compañero militante, a Cristian Rivero, y bueno se movilizó no solamente en Jujuy sino también en Buenos Aires los compañeros de la coordinadora Primero de Mayo, del encuentro sindical combativo, y los compañeros de la Dignidad movilizaron hacia la Casa de Jujuy. Acá nosotros tuvimos distintas movilizaciones y tomas de edificios municipales, y así logramos que los compañeros, después de 7 días de estar detenidos, puedan recobrar la libertad, ¿no? Bien. Bueno, Hemos perdido la comunicación, lamentablemente. Vamos a intentar volver a llamar. Estábamos en comunicación, como decíamos, con Carlos Santillán, miembro del SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Jujuy. Estamos dialogando, lamentablemente no podemos recobrar la comunicación con Carlos El Perro Santillán, miembro del SOEM allí en la provincia de Jujuy, que nos contaba el lamentable panorama que viven los trabajadores municipales allí en esa provincia y el conflicto desatado la semana pasada cuando fueron apresados 5 trabajadores, inclusive el secretario gremial del SOEM, Sebastián López, y también el trabajador Cristian Rivero, entre otros. Los mismos fueron detenidos durante 7 días por causa de los incidentes que se produjeron la semana pasada, justamente en el marco de este plan de lucha que vienen realizando por mejoras salariales. Las distintas acciones que está realizando el SOEM en busca de mejoras salariales y también de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores municipales van a continuar. Vamos a retomar este tema seguramente en la semana para ver cómo continúa este conflicto. Pero la buena noticia es que los trabajadores municipales de Jujuy fueron liberados durante el fin de semana. Nos vamos a ir ahora a otra nota al aire. En el programa de hoy nos vamos a ir a la provincia de Misiones, donde desde hoy, este lunes 20 de octubre, desde las 8 de la mañana comenzó a realizarse en toda la provincia de Misiones, hemos perdido nuevamente la comunicación telefónica. Vamos a hablar, como les decíamos, el lunes, hoy lunes, desde las 8 de la mañana comenzó la provincia de Misiones una consulta popular sobre represas. La actividad se va a extender hasta el domingo 26 de octubre a las 20 horas. Estábamos en contacto con Eduardo Lobos. Vamos a intentar recobrar la comunicación. Chueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee tírate al río. Así es como se enamora. Así es como se enamora. Vamos, nuevamente hemos recobrado la comunicación con Eduardo Luján. Le decíamos, él es uno de los organizadores de esta consulta que comenzó a las 8 de la mañana en la provincia de Misiones por las represas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, un gusto poder visitarlos. Bueno, muchas gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco más respecto a, bueno, de qué se trata esta consulta popular por represas y, bueno, cómo viene la organización de esta acción. Sí, esto fue una iniciativa que tomamos dentro de lo que nosotros denominamos nuestra Mesa Provincial por el No a las Represas. Una organización que integrada por otras, valga la redundancia, otras organizaciones, asociaciones civiles, gremiales, en total somos alrededor de 50, que luego de mucho trabajo y mucha presión, logramos hace 3 años que la provincia, la legislatura provincial, proclame una ley, la ley número 56, que establece que estas mega obras deben ser plebiscitadas antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo, incluso de estudios, de factibilidad. Bueno, eso no se ha cumplido. Hace 3 años que se promulgó la ley, se avanza con los estudios de factibilidad, pero la gente no ha sido consultada. Así que bueno, tomamos la decisión de hacer nuestra propia consulta, hemos distribuido urnas por toda la provincia, con el esfuerzo y el acompañamiento de miles de personas que abandonan un rato su trabajo para ir a cuidar en nuestras urnas, ¿no? En Posadas hemos colocado alrededor de 200 urnas, todas atendidas por la población civil, por compañeros y compañeras de distintas organizaciones, y la verdad que con mucho entusiasmo, porque en el inicio nomás hemos visto de que la gente se empieza a volcar en forma importante a los lugares de votación. Bien. Eduardo, contanos cuál es bueno, las consecuencias que este tipo de emprendimientos vienen teniendo allí en la provincia de Misiones. Sí, en la provincia particular, después de la construcción de Yacyretá, hace 30 años, todavía seguimos padeciendo los impactos, es decir, fundamentalmente en lo que se refiere a la salud, la proliferación de vectores transmisores de fiebre amarilla, dengue, paludismo, leishmaniasis. Nosotros tenemos en la ciudad de Posadas más del 50% de las mascotas caninas afectadas por leishmaniasis y ha habido varios casos en humanos, digamos, incluso llegando al fallecimiento por leishmaniasis visceral, que produce una serie de hemorragias que son muy graves. Eso en cuanto a la salud. El medio ambiente, por supuesto, ha sido totalmente cambiado, el microclima, de toda la diversidad, la biodiversidad, la pérdida de peces, la pérdida de fauna, y por otro lado, el impresionante impacto social. Nosotros tenemos en la ciudad de Posadas solamente más de 30.000 personas que fueron afectadas, relocalizadas y que viven en situación de extrema pobreza, porque por supuesto estas represas no generan absolutamente nada, salvo en el proceso de construcción, ¿no? Y luego lo único que producen el desplazamiento de la gente que vive a orilla del río para llevarla a barrios alejadísimos donde prácticamente quedan viviendo de la ayuda social, ¿no? Porque no se genera ningún tipo de alternativa central. El agravante es que el gobierno ha avanzado, sobre todo el gobierno nacional, y hoy pretenden construir 3 nuevas represas sobre el río Uruguay. En una primera instancia, que son Garabí y Pamalí, los cuales aún mucho más graves, porque la población que se vería afectada es toda población rural, es gente que vive de la producción agrícola, normalmente en pequeña escala, son chacras de 40, 50, 60 hectáreas, donde se caracterizan por la diversidad de producción, pero bueno, es imaginar que esa gente pueda ir a vivir en un barrio de un pueblo es realmente muy loco. Así que bueno, es una lucha que venimos desde hace muchos años, hace más de 40 años que venimos con esta discusión en la provincia, y nuestra consulta lo que pretende es que la, los sectores gobernantes escuchen la población y tomen una decisión. No podemos vivir con esta angustia de tantos años de saber si las chacras van a ser inundadas, y si la gente se va a perder su puesto de trabajo o no. En fin, me parece que es necesario que estas cuestiones se debatan como hay que debatirlas, que la gente opine y que definitivamente podamos tener una decisión y, bueno, y proyectar nuestra provincia en función a eso, ¿no? Bien. Eduardo, una última consulta. Sabemos que hoy están con conferencia de prensa y todo en relación al lanzamiento de esta consulta. Contanos las características de la consulta, si es vinculante o no, y cómo van a difundir luego los resultados, y bueno, cómo va a seguir la campaña para que los resultados de la misma tengan un impacto en las clases dirigentes. Sí, tal cual. La consulta empezó hoy a las 8 de la mañana. Pensamos estar con nuestras urnas hasta el día domingo 26. Durante la semana, hoy hemos recibido ya la participación, la visita de dirigentes a nivel nacional, de ATE. Esta noche está llegando Rosa Cortiña, de Madre Plata de Mayo, que viene con el carácter de veedora de la consulta. Adolfo Pérez Esquivel ha comprometido que durante la semana también va a estar, posiblemente se quede hasta el lunes, que es cuando vamos a hacer el recuento definitivo de los votos. Y bueno, hasta el domingo las urnas van a estar localizadas en todo el rincón de la provincia. El domingo a la noche concentramos todas las urnas en Posadas. El lunes se hace la apertura de las mismas, se cuentan los votos. Y luego, sí, tal cual como vos lo planteás, trataremos de difundir ese resultado incitando a la dirigencia a que tome una postura y que nos escuche, ¿no? Misiones es una provincia muy alejada de los grandes centros, y creemos que necesitamos y merecemos ser escuchados como población. Recurrimos a estas herramientas que nos brinda la democracia. Creo que esto es democracia pura, es participación directa de la ciudadanía, y creo que en algún momento las autoridades tendrán que escucharlas, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Eduardo Lobos, muchísimas gracias por este tiempo. Eduardo Luján, perdón, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, vamos a estar seguramente siguiendo el desarrollo de esta consulta y viendo qué sucede el próximo lunes cuando hagan el recuento de los votos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y gracias por darnos la posibilidad de expandirnos fuera de la provincia, ¿no? Que nos cuesta bastante. Así que muy agradecidos a ustedes y el compromiso que sabemos que tienen con la comunicación. Así que los agradecidos somos nosotros y siempre a disposición. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ahí escuchamos entonces a Eduardo Luján. Él es miembro de la Mesa Provincial Misionera No a las Represas, una organización en la que confluyen más de 50 otras organizaciones y que tienen como objetivo poder lograr la no instalación de represas allí en el río Uruguay. Comenzó hoy entonces esta consulta popular que se extenderá hasta el domingo 20. Allí en esa provincia donde se pedirá a la comunidad decidir si se quiere o no la instalación de represas. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. 17 minutos pasan de la hora 11. Enseguida volvemos. Doradas alas de la mañana en la ventana, un pentagrama se curva al resplandor, la luz resbala.

pareciera que nuestro amor no tiene porvenir. Y como tal, el tiempo está al acecho. Por Radio Sur. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de la verdad. Continuamos con Soda Casa del Aire, recién estamos escuchando contra un tema de Soda Stereo, Primavera Cero, y continuamos ahora en piso con Mónica Mexicano, miembro de la Asamblea de Mexicanos en México, que nos está contando un poco cuál es la situación hoy en día del movimiento estudiantil en México en este contexto justamente de un nuevo aniversario de la masacre de Tlatelolco. Así que bueno, continuamos entonces. Sí, lo que queríamos charlar en esta parte del programa con Mónica es especialmente sobre los acontecimientos que se dieron a partir del día viernes de la semana pasada en la ciudad de Iguala, justamente con un grupo de estudiantes. Bueno, no sé, Mónica, si querés comentar. Sí, bueno, Iguala está en el estado de Guerrero. Todo Guerrero, como les contaba, ya tiene una tradición también de militancia y como de reivindicación. Es donde también mucha gente expulsada después del 2 de octubre, digamos, hizo nido, ¿no? Hay muchos grupos guerrilleros también, y hay escuelas y estudiantes que son muy reivindicativos también de la lucha social, entre ellos la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, que es donde se forman profesores para la sierra, y estos chicos jóvenes de entre 19 y 22 años, para poder asistir justamente a la marcha del 2 de octubre, cada año salen a botear, que es a recolectar dinero, ¿no? Con el bote van a juntar plata para poder ir al DF en autobuses, y bueno, es en este contexto que son perseguidos y balaceados por policías municipales. En esta situación son asesinados 3 estudiantes y 6 personas civiles. Después de la balacera, que se da como en 2 tiempos, ¿no? Primero balacean y mueren 2 estudiantes. Después los chicos dan una pequeña conferencia de prensa cerca del mismo lugar y hay una segunda balacera frente a los medios de comunicación, que es cuando mueren los civiles. ¿Durante la conferencia de prensa? Sí, de hecho hay videos y fotos de eso, ¿no? No salen heridos los medios de comunicación, pero sí asesinado otro estudiante y estos civiles también. Y ahí es cuando viene como una especie de dispersión de los chicos, ¿no? Que tratan de escapar, de huir, y bueno, Guerrero es como la sierra, ¿no? Muy de montaña, entonces es muy fácil llegar al monte y tratar de esconderse, ¿no? Eso pasó viernes, sábado en la madrugada. Hasta ahora no se sabe del paradero de 43 estudiantes. Claro, que esos fueron los chicos que escaparon hacia el monte. Sí. Cabe destacar que uno de los chicos fue torturado, ¿no? Le sacaron la piel de la cara. Es una cosa muy terrible, pero igual hay que decirla porque obviamente el mensaje también que están mandando la gente que realizó estos hechos criminales es de terror, ¿no? Esta persona fue aprehendida, digamos, por la policía. Sí, ahí no se sabe bien cómo es, ¿no? Porque viene la balacera y como todos corren, ¿no? Y 4 horas después lo encuentran a este chico, ponerle como 2 cuadras atrás de donde pasó eso, ¿no? Entonces es también como muy cerca, ¿no? Fue la misma gente. Fue la policía municipal del estado de Iguala, del municipio de Iguala, en Guerrero, y también un comando armado encapuchado y vestido de negro. Claro, que ellos estaban pasando en ese momento por la ciudad de Iguala, o sea, venían de otro lugar y estaban justamente pasando por ahí. Y la policía dio, digamos, alguna, entre comillas, ¿no?, justificación, digamos, bueno, hubo tal cosa y por eso es que empezaron. Bueno, ahí estábamos escuchando una entrevista que se realizaba a Mónica, miembro de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, en el programa Sudacas en el Aire, y nosotros estamos ahora con Carlos Aznárez. Él es miembro del diario Resumen Latinoamericano, con quien vamos a hablar y profundizar respecto a este caso de 43 estudiantes del estado de Guerrero que desaparecieron en el mes de septiembre y que todavía continúan desaparecidos con la clara participación en este secuestro por parte de la policía municipal y también incluso con la complicidad de grupos narcotraficantes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ustedes están trabajando desde Diario Resumen Latinoamericano y participando también de la organización de estas jornadas internacionales de lucha en reclamo por la aparición con vida de estos 43 jóvenes mexicanos. Sí, bueno, nosotros nos hemos sumado a esta convocatoria que han hecho los compañeros mexicanos aquí. Nos parece muy importante visibilizar el tema, que no es un tema solamente mexicano, sino que es un tema que incumbe a Latinoamérica, porque la política de convivencia entre el narcotráfico y los aparatos estatales, policiales y militares se dan también en otros países. Lo que pasa es que con la violencia, la virulencia que se ha dado ahora en México, realmente ha prendido todas las luces rojas, todas las alarmas, para que de alguna manera en todo el mundo haya movilizaciones en solidaridad con los estudiantes normalistas de Guerrero. Bien. Carlos, contanos las circunstancias en las que desaparecen estos jóvenes y de cómo se vienen organizando estas acciones de forma internacional para pedir su aparición. Bueno, la circunstancia que desaparecen es realmente tremenda y paradójica, porque ellos estaban, los estudiantes estaban recorriendo Guerrero, estos son estudiantes normalistas de Yosiná, y estaban en la localidad de Iguala tratando de juntar fondos, entre otros compañeros, para participar en una marcha de recordatoria de lo que fue otra gran masacre en México, que fue la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Esto fue antes del 2 de octubre y fueron atacados alevosamente por policías que balearon no solamente los vehículos donde iban esos estudiantes y los secuestraron, aparte de matar a algunos ya inmediatamente, sino que también balearon otro ómnibus donde iban jugadores de fútbol, de los cuales hay un chico muerto también, que no tenían nada que ver con los estudiantes. Estos policías los secuestraron, se los llevaron a una dependencia policial y ahí se los entregaron a un grupo paramilitar del narcotráfico, que son Guerreros Unidos. Hay que decir que en Guerrero funcionan y operan 26 cárteles del narcotráfico, todos ellos con sus ejércitos privados y grupos paramilitares. Entonces, bueno, estos fueron los que lo ejecutaron. Y después vino esta búsqueda de los compañeros asesinados, y hubo confusión porque empezaron a aparecer fosas comunes. En realidad México es una fosa común, porque donde escarben y van a encontrar muertos de todos estos enfrentamientos producidos por los grupos paramilitares, pero también por el ejército mexicano, por las policías. Y bueno, hasta ahora los estudiantes no han aparecido sus cadáveres. Obviamente hay una idea de que los han asesinado, pero mientras no aparezcan, la consigna de los estudiantes mexicanos y de todo México es con vida, lo llevaron, con vida los queremos. Y me parece una cosa muy lógica repetir esa consigna en todos los actos que se hagan en el continente latinoamericano y en todo el mundo, ¿no? Bien. Carlos, bueno, ¿cuáles han sido los avances o las últimas novedades o avances de la causa de estos jóvenes? Bueno, mira, hoy mismo está paralizado todo el estudiantado mexicano, hay una huelga general. La semana pasada hubo incluso acciones en todas las ciudades, en Acapulco fue una movilización impresionante. Y por otro lado, el ejército ha militarizado, ha tomado el control de 12 municipios en Guerrero y uno del Estado de México, con la excusa de que no se puede confiar en las policías. Pero tampoco yo diría que se puede confiar en el ejército, porque en cada uno de los estados mexicanos ha habido denuncias e incluso con pruebas muy claras de la coparticipación de jefes del ejército en todo el tema del narcotráfico. En México no hay un presidente que no sea elegido con el aval de los cárteles. Y esto es muy grave, por eso la gran mayoría de los jóvenes mexicanos descreen de la política tradicional y bueno, y la enfrentan. Y la enfrentan pacíficamente porque no hay otra alternativa. Pero esto muestra que este problema que ya estamos teniendo también en la Argentina y en otros países del continente es la incorporación del narcotráfico a la política, la narcopolítica, y bueno, que nos agarra como bastante debilitados en la posibilidad de responder, porque hay que enfrentarse con el ejército, con la policía y con las bandas de los narcos. No es poca cosa. Claro, seguro. Bueno, Carlos, desde ya agradecerte este contacto y el tiempo, y seguramente nos vamos a estar reuniendo el miércoles 22 junto con compañeros y compañeras de Diario Resumen Latinoamericano y la Red Nacional de Medios Alternativos, que también va a colaborar y va y está acompañando estas jornadas internacionales de lucha que se están dando en repudio y en reclamo de aparición de estos jóvenes. Muchas gracias por el tiempo y bueno, nos estaremos encontrando el miércoles. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, ahí escuchamos, como decíamos, a Carlos Aznárez, él es miembro de Diario Resumen Latinoamericano, que están colaborando con la Asamblea de Mexicanos en Argentina, y les comentamos, como lo mencionamos recién, que el próximo 22 de octubre se va a hacer una nueva jornada internacional donde en Argentina desde la red se va a estar participando y colaborando en la difusión de esta jornada en repudio, por supuesto, de la desaparición de estos estudiantes, 43 en total, como decíamos, y de su aparición con vida y castigo a los culpables. Bueno, estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas de lunes 20 de octubre. Les recordamos y saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Pueblo y Radio Capoma de la provincia de Jujuy, también a compañeros y compañeras de Radio El Algarrobo de la localidad de Andalgalá en Catamarca, Radio Voces de La Rioja, Radio La Negra del Bolsón y La Colmena de Plaza Huíncul, también a los compañeros y compañeras de Radio La Quinta Pata y Radio Zumba La Turba de la provincia, la capital de la provincia de Córdoba, y Radio La Megafónica de la ciudad de Villa María, también en la provincia de Córdoba. Compañeros y compañeras de Radio La Bulla de San Luis, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca y Radio Semilla, también Radio La Riachuelo de la provincia de Buenos Aires, La Trinchera de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires también, y Nehuen Che de Chipoleti. Saludamos a todas estas personas que bueno, colaboran en la producción de Enredando las Mañanas, y también a sus comunidades y a sus oyentes que escuchan la retransmisión de este programa. También saludamos a los compañeros y compañeras que trabajan en la producción y postproducción de Enredando las Mañanas. Estamos hablando de Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna de la ciudad de Mar del Plata, Gritos del Sur, Julio Echeverría y Luis Angio, que también forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y, como les comentábamos, colaboran con la producción y postproducción de este programa. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. 12 en punto del mediodía, nosotros hoy nos despedimos hasta mañana en otra entrega, estoy trabada, de Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que les recordamos pueden escucharlo en diferido a este programa descargando de la página de la red www.rnma.org.ar, y también escuchar en vivo los programas todos los días por esta misma página. Estuvimos en la conducción, en Romina Gómez, Nora González colaborando en la operación y puesta al aire. Muchas gracias por estar allí en el otro lado. Hasta mañana. Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. Un destino. Listen. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas.